una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Es difícil, o me resulta difícil, salir de lo que es la recurrencia temática entre lo que indicaría o indica o indicará la macro, de la que tantas veces has dicho que con ella no alcanza y sin ella no se puede, y lo que es, sin ir más lejos, lo que charlábamos hace un rato con Plaini y Catalano, la preocupación por el índice inflacionario en una semana en la que se avanza respecto de, se avanza en materia de comentarios periodísticos, consultoras, etcétera, de que se va a estar por arriba del 100%. Entonces... Ah, no me hagas la... Sos igual que los Trotsky. No soy precisamente igual que los Trotsky. Tomá lo que dice el REM. ¿Y de qué? ¿Y que no es un dato periodístico, acaso? No. Ah, ¿no es un dato periodístico? No, sí, periodístico. Ah, bueno. Sí, no es bueno. Pero quiero decir, que entran los dólares soja, sí, y 8.100 y pico de millones de dólares. Y lo de las últimas horas, ¿no? Que el fondo aprobó el desembolso esperado. Y ese paquete por un lado, señalo. Y por el otro, estas previsiones inflacionarias, ¿qué puente se hace respecto de la vida cotidiana? Houston. Aquí llegando a tierra. Vamos a empezar. No estoy en el cielo. Houston. Bueno, un poco de buen humor nada más. Dentro de toda esta complejidad. Mira, primero, si bien uno no puede quedarse en lo macro, hoy el diario El País. ¿De Madrid? El diario El País de España, sí. Titula... Ah, claro, porque está el uruguayo. Claro, sí. Pone las declaraciones de Georgieva en víspera de la reunión anual, la asamblea anual del fondo, que comienza ahora estos días. La economía mundial es como un barco en aguas agitadas. No está hablando de la Argentina. La economía mundial es como un barco en aguas agitadas. Ya hemos rebajado, escuchá, textual, ya hemos rebajado 3 veces nuestras previsiones de crecimiento. Dice Jordi. De la economía mundial. Así es. Y como verán, en nuestra actualización de perspectivas mundiales la próxima semana, rebajaremos el crecimiento nuevamente para el año próximo. Y sigue diciendo, ¿no? Una serie de cosas dramáticas. Los riesgos de recesión están aumentando. Estimamos que los países que representan alrededor de un tercio de la economía mundial experimentarán al menos 2 trimestres consecutivos de contracción este o el próximo año, y aun cuando el crecimiento sea positivo, se sentirá como una recesión debido a la disminución de los ingresos reales y el aumento de los precios. Y sigue hablando de el mundo. Está poniendo el escenario. Digo, como mínimo, cuando quería analizar lo que pasa en la Argentina y cómo te la rebuscás y cómo enfrentás todas estas cuestiones, tenés que ponerlo en el escenario global. Es una necesidad, porque si no es como que fuera una abstracción, que vos aquí podés construir una realidad que desconozca lo que pasa en el mundo. Perdón, esperá. Eso está claro que no. Esperá. Pero en el mundo no pasa una inflación de este tamaño. Mirá, sí. Y tampoco hay ajustes salariales de la proporción que hay acá. Porque se ve que no siempre tenemos las mismas fuentes de información. Yo lo escuché al ministro de Trabajo, ¿cuándo? Anteayer, el jueves, el miércoles. Dentro de la ronda de conversaciones que tuvimos de visita de funcionarios. Y a una pregunta concreta sobre el tema... Él dijo, nuestra política es que los salarios le ganen a la inflación y nosotros acompañamos todas las aperturas de paritaria que sean posibles para tratar de que eso suceda. Y lo que no podemos es hacer una cosa porque no tenemos con cómo hacerlo que vaya más allá de las negociaciones paritarias. Incluso reivindicó ante una pregunta, y hablando concretamente del conflicto del neumático, bueno, tenemos que asumir que haya conflictos prolongados, dijo, y demás. Y nosotros lo que hacemos es ayudar a que se resuelvan de una manera positiva. Un diputado le dijo, pero ustedes no pueden imponer, y le dijo, no, mire, eso era en la época de la dictadura. Se derogó, cuando terminó la dictadura, se eliminó la posibilidad de que nosotros podamos imponer. Nosotros lo que hacemos es convocar a las partes y ayudar a que se generen esos acuerdos. ¿A qué viene esto? A que está muy en el tapete ahora, por fin y por suerte, que el problema no es meteorológico, sino que es de puja distributiva. Si vos agarrás, por ejemplo, lo que se dijo estos días a partir de lo que dice Cristina, cuando Cristina sale y dice... Lo de las empresas de alimentos. Lo de las empresas de alimentos, dice, tienen una... Que tiene que haber una participación más activa del Estado. No, no, y que tienen una ganancia, digamos, exagerada. Y coincide, vos fijate, con lo que dice Massa. Massa dice lo mismo cuando viene a presentar el tema en la Cámara de Diputados. Dice, tenemos a los grandes grupos económicos que han maximizado sus ganancias. Y muy interesante, con una visión distinta, lo dice luego Rubinstein, que dice lo mismo, aunque difiere en los motivos. Verá. Bueno, pero está bien, Carlos, pero en algún momento eso, cuando... ¿Te acuerdas que lo hablamos el sábado pasado a raíz de lo que vos dijiste? Y lo vamos a hablar 200 veces. Y lo vamos a hablar 200 veces. Sí. En algún momento la sensación tiene que dejar de ser, justamente por lo que acaba de decir, que el Estado es el comentarista, o que el gobierno es el comentarista. ¿Qué se puede hacer? No. Yo no digo que el gobierno es el comentarista. Vamos a ver, mira, voy a decirte lo textual. Sergio Massa. La Argentina tiene algunos sectores de la economía muy concentrados que terminan impactando las cadenas de valor de una manera casi dramática en términos de inflación. Ministro de Economía. Secretario de Programación Económica. Atacando la inercia inflacionaria y procurando una razonable caída de márgenes empresariales, se podrá lograr que la inflación real se acerque a la teórica. Sí. Yo digo... Le falta, porque ahí sí que están puestos en la macro. ¿Qué dice Rubinstein? Dice, si resolvemos lo de las reservas, si resolvemos el tema fiscal y demás, naturalmente el ordenamiento de las variables va a hacer que baje la inflación. Yo no creo. Yo agrego. ¿No crees? No. Yo le agrego. Eso es, ahí volvemos a lo necesario y lo suficiente. Y yo digo, no, hay especulación y puja distributiva. Y el Estado debe actuar sobre la especulación y la puja distributiva. Ahora, actuar también es en función de los instrumentos que tenés. Yo te digo, yo he escuchado muchos debates estos días con la presencia de los ministros que para mí fueron muy enriquecedores. Por ejemplo, recién yo lo venía escuchando a Plaini, que daba el ejemplo de la nación, la provincia y los municipios y demás. Y está bárbaro, suena fenómeno. Pero resulta que este es un país federal. Y resulta que las provincias tienen gobiernos propios, y a veces que coinciden con el nacional y a veces no, con los municipios pasa exactamente lo mismo, y además se rigen por reglas que no son las mismas. No hay un poder nacional, estadual, que pueda imponer ese tipo de cuestiones que a veces la lógica y el sentido común hace ver, mirá qué fácil y qué macanudo sería hacer tal cosa. Pero entonces miremoslos al revés. El otro día, en un marco de un sistema demoliberal como este, en su sentido político. Sí. ¿Qué es lo que sí puede hacer el Estado? Bueno, el otro día, en el alegato de Cristina, Cristina reivindicó la Constitución de 1853. Dijo, a mi juicio era mejor que yo soy constituyente, dijo, del 94, participé de más, pero vista la experiencia reconozco que aquella era mejor, porque tenía mayores poderes el Estado Nacional. La Constitución del 94... avanzó en el federalismo. Le dio la provincia la propiedad sobre el subsuelo. Muy bien. La Constitución del 94 avanzó en el federalismo, lo cual está bien, pero ese federalismo es una dispersión de derechos. Vos tenés, el Ministerio de Educación no maneja las escuelas, el Ministerio de Salud no maneja los hospitales. Entonces, cuando vos tomás decisiones generales, no pasan de recomendaciones, porque resulta que vos lo hacés sobre determinados lugares muy concretos. ¿Cuántos hospitales públicos nacionales? Hay poquitos. ¿Cuántas escuelas nacionales? Hay poquitas. Entonces tenemos una complejidad que a veces en la cosa del debate la dejamos de tener en cuenta porque planteamos la necesidad y no estamos viendo la dificultad. Y después te encontrás con que para cualquiera de esas cosas tenés que sancionar leyes, y para sancionar leyes necesitas mayorías, y para construir mayoría necesitas votos, y eso nos va a llevar a la segunda parte de lo que vos me planteaste que vamos a hablar hoy, ahora, que son los temas de la alternancia. En el cierre de este primer bloque, a partir de lo que reforzadamente estás diciendo, insisto con la pregunta, en los marcos de un sistema demoliberal en su sentido político, entonces, ¿qué sí puede hacer el Estado? Empujar como está empujando, por ejemplo, en este momento, un presupuesto que para las condiciones de la Argentina y del mundo es un buen presupuesto, porque es un presupuesto que planea una reducción moderada de la inflación para evitar el shock antiinflacionario con todas las consecuencias recesivas que eso tiene. Que plantea un crecimiento del ingreso fiscal por la vía de la mayor actividad económica y el aumento de la gestión pública para perseguir la evasión, el contrabando, etcétera, etcétera. Y que plantea un crecimiento moderado del gasto con acento en los temas sociales que crecen muy por encima de la inflación proyectada. Entonces, ese presupuesto, si lo lográramos cumplir, mejoraría la situación, no resuelve los problemas, pero resolvería la situación. Yo te quiero decir una cosa, que creo que lo dije el otro día, y si lo dije pido disculpas, porque lo voy a repetir ahora. Estamos en el nivel más alto de trabajo registrado de la historia argentina. Nadie lo dice, el último informe del INDEC da 12 millones no sé cuánto, que desde que se mide el trabajo registrado, creo que es el nivel más alto que se registra. Ahora, enseguida te doy la crítica. Es cierto, pero con bolsones muy altos de salarios registrados muy bajos, lo cual es lo que hay que atacar y lo que hay que resolver. El otro día, en la Cámara de Diputados, yo lo hice casi un giro irónico, porque no es para ironía, pero pasamos casi sin solución de continuidad a discutir el tema de la pobreza, gravísimo, con el tema del impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores, el crecimiento de la cantidad de trabajadores que paga impuesto a las ganancias. Entonces resulta que hoy se está pidiendo que se suba el piso, pero el piso está en 270 mil pesos, 280 mil pesos. Y entonces ahí se planteaba la gran cantidad de trabajadores que pasa a ese nivel y que por lo tanto pasan a ser sujeto de aporte al impuesto a las ganancias. Entonces tenemos esas contradicciones. En la misma Argentina, la enorme cantidad de pobreza, el crecimiento de la indigencia que registró la última medición y el crecimiento de la gente que gana salarios respetables que permiten vivir dignamente. Está Heller. Marca de Radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red. El tema que citó Heller, que yo le proponía para el cierre, tiene que ver... Te lo escuché en verdad en un diálogo con una emisora colega. Tiene que ver con los desafíos de la llamada alternancia. Sí. Es decir, recién hablabas de ciertas paradojas, ¿no? De contradicciones que habría que resolver, que de eso se trata la dialéctica finalmente. Pero ya que estamos por esa ruta, y podemos calificarlo de paradoja, gente tiene bronca y se va ya más que a la derecha, llegado claro. Y entonces. Eso es lo que yo llamo de la paradoja. Porque resulta que ejercen una opción que termina desconociendo lo esencial, que están votando para empeorar. Es decir, efectivamente es una enorme contradicción, que también se alimenta permanentemente, porque yo te decía hoy al pasar, antes, cuando Infobae hoy dice, el FMI enfatiza la necesidad de apoyo político para bajar el gasto y superar la fragilidad de la economía. Mentira, no dice eso. Desde la derecha se agita el tema del ajuste, instalando... Vos lo agarrá hoy Clarín, el comentario de Clarín sobre la decisión de ayer del fondo respecto a la Argentina, uh-huh, lo de la aprobación está lleno de cosas negativas, y no es cierto, no es eso lo que dice. Lo que dice es que va a necesitar un amplio apoyo político para las políticas del programa que se requieren hacia adelante, y dice, hay que fortalecer los controles sobre los gastos, fíjate, incrementar la eficiencia de los subsidios y los gastos sociales, lo cual crearía espacio para los proyectos de infraestructura energética crítica y direccionar la asistencia a los sectores más vulnerables. Textual, eso es lo que dice el fondo. ¿Por qué te lo digo? Porque si vos lees el título del otro lado, te dice lo contrario. Entonces, vos vas construyendo, la gente tiene bronca, y tiene razón en tener bronca, porque tiene necesidad insatisfecha, porque las cosas no le van, porque ve la injusticia de la acumulación sin límite que se da cada vez en menos manos, etcétera, etcétera. Y entonces termina, a partir de la bronca, tomando opciones de derecha o de ultraderecha, etcétera, etcétera, que inevitablemente... Que está siendo un fenómeno universal. Claro, ¿no? Y así es. Y que inevitablemente le van a empeorar la situación. No hay ninguna posibilidad que se lo mejore. No hay ningún antecedente ni experiencia que diga que cuando se dieron esas opciones, las cosas mejoraron para la gente. Siempre empeoraron. Ahora, yo te digo que yo lo veo a Lula ayer, y leo, y cuando que sale a hacer declaraciones diciendo que está en contra del aborto, y me preocupa. ¿Y qué te parece? Y me preocupa, ¿no? ¿Y por qué lo dirá? Y tal vez porque necesita ganar algunos sectores, bueno. Y vos podrías decir, bueno, mejor en esas condiciones perder, y no creo. Por eso es complejo el tema, es complejo. Cuando uno dice alternancia, a mí se me viene a la cabeza que los 12 años que tuvimos, de los 4 de Néstor y los 8 de Cristina, justamente tuvieron la continuidad que permitieron que esas políticas se vayan consolidando. Y se pudo percibir efectivamente las ventajas que tenían los contenidos de ese proyecto. Cuando vos venís de 4 años de macrismo, y te agarra la pandemia, y te agarra la guerra, y como podés venís piloteando en estos 4 años la cosa, y si vas a la alternancia, vas a destruir lo poco que se reconstruyó, porque hoy podríamos decir, mirá, hemos recuperado... El nivel de actividad industrial está de vuelta a niveles prepandemia. Estamos produciendo más que cuando dejó Macri el gobierno. Tenemos más trabajadores formales que cuando se fue Macri. Te doy 10 indicadores que muestran que en estos 4 años se mejoró. Ahora, no se mejoró todo lo que empeoró durante la gestión de Macri, porque vinieron todas las malarias que vinieron encima. Pero si la bronca nos lleva a la alternancia, vamos a perder lo que se ha conquistado. Nosotros tenemos que seguir discutiendo entre nosotros, pero nosotros tenemos que fortalecer nuestra unidad, y nosotros tenemos que plantear que no hay nada más importante que impedir que volver a tener un gobierno neoliberal en la Argentina, un gobierno de derecha en la Argentina, que además viene por todo. Yo, la verdad que lo escucho a Macri en esta desembozada faceta en la que está, en la que empezó a decir la verdad, y me asusta. La verdad me asusta. Es un Macri muy diferente del candidato del 2015. Claro, el del 2015 era, ¿qué te hicieron, Daniel? ¿Te lavaron el bocho? ¿Quién te dijo que íbamos a hacer esto? Ahora dice, vamos a hacer esto. Y lo vamos a hacer y se terminó. Y basta de populismo. Y nosotros, el populismo que empezó con Evita y con Perón, dice, nosotros, dice, ahí empezó el populismo en el mundo o en la región, qué sé yo. Nosotros vamos a empezar a liquidarlo. Lo llevó a Irigoyen. Claro, lo vamos a liquidar, acá vamos a hacer la experiencia, lo vamos a barrer. Vienen por todo. Y si nosotros no somos capaces de advertirle... ¿Le cabe que el que avisa no es traidor? Claro, yo dije, esta vez va a tener la legitimidad de que nos están diciendo, pero tenemos que reaccionar nosotros, Eduardo, y poner las prioridades. No hay ninguna prioridad mayor que la de impedir que estos tipos puedan volver a gobernar la Argentina. Pasó Heller.